Capítulo 25. Poco después de medianoche estaba paseando por el callejón detrás de la librería de Barrons, discutiendo conmigo misma sin llegar a ningún lado. Barrons aún no había regresado, y eso me estaba volviendo loca. Pensaba aclararlo todo cuando apareciera. Sacar, arrastrar y ventilar todos los trapos sucios que había entre nosotros. Quería saber exactamente cuánto tiempo podía esperar que estuviera fuera si volvían a asesinarle. Estaba constantemente de los nervios, esperando, temerosa de que nunca regresara. No me convencería de que estaba vivo hasta que lo viera con mis propios ojos. Cada vez que cerraba los ojos, acababa en ese frío lugar de mis sueños. Había estado esperando a acorralarme en cuanto me relajara. Le había dado la vuelta a interminables relojes de arena negra. Había recorrido kilómetros y kilómetros de hielo, cada vez con mayor urgencia por la hermosa mujer. Había huido repentinamente del príncipe alado, al que ambas temíamos. ¿Por qué seguía teniendo ese sueño? Hace 10 minutos, cuando me desperté por quinta vez, me había visto obligada a aceptar que simplemente no iba a poder dormir sin tener ese sueño, o no iba a conciliar el sueño en absoluto. El miedo y la angustia que sentía en el sueño eran tan absorbentes que seguí despierta y sintiéndome incluso más cansada que cuando cerraba los ojos. Me detuve y miré la pared de ladrillo. Ahora que sabía que estaba aquí podía sentirlo. El tap estaba escondido en la pared. El espejo que Darrock había camuflado cuidadosamente en un rincón de la librería. Lo único que tenía que hacer era presionar un poco, seguir el túnel de ladrillo con 10 espejos y pasar a través del cuarto desde la izquierda para llegar a la mansión blanca. Tendría que darme prisa porque el tiempo pasaba de modo distinto dentro de los espejos. Solo echaría un vistazo. Comprobaría si había algo que hubiese olvidado la primera vez. Tal vez fuera un retrato de mí, del brazo con el rey Anseli, colgado de una pared. Murmuré para mis adentros. Cerré los ojos. Ahí estaba, en la intemperie. Había dado voz a mi temor, y ahora tenía que lidiar con él. Parecía ser lo único que explicaba los cabos sueltos que no tenían relación. Nana, me había llamado Alina. Riordan dijo que Isla solo había tenido una hija, y Rowena me lo confirmó, a menos que estuviera mintiendo. Estaba muerta, y nunca hubo un después para la mujer que quería creer que era mi madre. Nadie sabía quiénes eran mis padres. Luego estaba mi sensación constante de bipolaridad, de las cosas reprimidas justo debajo de la superficie. ¿Recuerdos de otra vida, quizá? Cuando estuve paseando por la mansión blanca con Darrock, todo me resultaba tan familiar. Reconocí cosas. Había estado ahí antes, y no solo en mis sueños. Hablando de sueños, ¿cómo podía mi adormilada mente conjurar a un cuarto príncipe a quien nunca había visto? ¿Cómo podía haber sabido que Cruce tenía alas? Podía sentir el sinserdad. Seguía encontrándome. Le gustaba jugar conmigo. ¿Por qué? Quizá porque en una anterior encarnación, cuando había sido el rey Anseli, no un libro de conocimientos desterrados, me había amado. ¿Podía sentirlo yo porque había amado a su anterior encarnación? Me pasé las manos por el pelo y estiré, como si el dolor pudiera aclarar mis pensamientos o tal vez fortalecerme. «Mírame», decía Barrons una y otra vez. «Y más recientemente, si no puedes enfrentarte a la verdad de tu realidad, no podrás controlarla». Riordan tenía razón. Era una bala perdida, pero no por la razón que él creía. No conocía la verdad de mi realidad y hasta que lo hice, fui una especie de comodín, algo que se podía pasar por alto. La pregunta que no me dejaba dormir por la noche no era si las ides ir eran una casta Anseli. Eso era una nimiedad comparada con mi problema. La pregunta que me impedía dormir era mucho más alarmante. Por muy imposible que pareciera, ¿podía ser que yo fuera la concubina del rey Anseli? ¿Que me hubiese reencarnado y hubiera vuelto la vida en un nuevo cuerpo? ¿Que estuviera destinada a un amante inhumano y al trágico ciclo de la reencarnación? Y entonces, ¿qué eran Barrons y sus 8? ¿Mi infortunado amante se había dividido en 9 recipientes humanos, por decirlo de algún modo? Era un pensamiento muy raro. No era de extrañar que la concubina hubiera encontrado insaciable al rey. ¿Cómo podía una sola mujer ocuparse de 9 hombres? «¿Qué estás haciendo, señorita Lane?» Como si mis pensamientos lo hubieran conjurado, la voz de Barron se proyectó a través de la oscuridad, a mi espalda. Lo miré. Encendí las luces exteriores de la librería, que recibía en la corriente de los inmensos generadores de la tienda. Pero tenía la luz a la espalda y estaba en su mayor parte ensombrecido. Aún así, hubiera sabido que era él, aunque fuera ciega. Podía sentirlo en el aire. Podía olerlo. Estaba enfadado conmigo. No me importaba. Había vuelto. Estaba vivo. Me dio un brinco el corazón. Me emocionaba ante su presencia. Lo haría en cualquier lugar, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. No importaba lo que era, lo que hubiese hecho, incluso si era una novena parte del rey Anseli que había comenzado todo esto. «Algo malo me pasa», dije en voz baja. «¿Y ahora te enteras?» Lo fulminé con la mirada. «Me alegro de verte vivo otra vez. Y yo me alegro de estar vivo». «¿Lo dices de verdad?» Había hecho comentarios sobre la muerte en el pasado, que ahora cobraban significado para mí. Aparentemente, él nunca la experimentaría y a veces parecía casi envidioso. «Bonito bronceado. No puedes mantenerte alejada de los Fae cuando no estoy, ¿verdad? ¿Uvelein volvió a llevarte a la playa? ¿Te quemaste con la arena mientras te follaba? ¿Eres el rey Anseli Barrons? ¿Eso es lo que tú y tus 8 sois? ¿Diferentes facetas de ti hacinadas en forma humana mientras buscas por Dublín tu libro perdido? ¿Eres la concubina? El libro ciertamente parece enamorado de ti. No puede mantenerse lejos. Mata a todo el mundo. Juega contigo». Parpadeé, estupefacta. Siempre iba un paso por delante de mí, y ni siquiera sabía nada de mi sueño con el príncipe alado o con mi déjà vu en la mansión. Habíamos estado pensando las mismas cosas el uno del otro. No tenía ni idea de que él había estado preguntándose si yo era la concubina presuntamente muerta. «Solo hay una manera de averiguarlo. Sigues diciéndome que te mire, que me enfrente a la verdad. Estoy lista». Le tendí la mano. «Si crees que te dejaré entrar en mi cabeza de nuevo, estás muy equivocada. Si crees que puedes detenerme si yo lo quisiera, estás equivocado. ¿Acaso tu cabeza no está lo suficientemente llena?» preguntó burlón. «Quiero que me acompañes a un lugar», dije. Sabía Barrons muy bien lo que era y simplemente no lo reconocía. ¿Era posible que el rey se dividiera en partes humanas y olvidara quién era? ¿O le habían engañado en su forma humana? Sus facetas individuales se vieron obligadas a beber del caldero, y ahora el más temido de los Anseli caminaba sobre la tierra sin tener la menor idea de quién era, como su concubina. De una forma u otra quería respuestas. Estaba bastante segura sobre mi verdad para aceptar los retos. Si estaba equivocada respecto a él, no tenía demasiado que perder. Solo el equivalente a una siesta de varios días. Y de alguna manera sabía que no se daría el caso. Tenía razón sobre esto. Debía tenerla. Él me miraba en silencio. «Vamos, Barrons, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te lleve a una trampa y estés muerto durante...? ¿Cuánto tiempo sueles pasar? Aunque no es que vaya a hacerlo, ¿eh?» Me apresuré a añadir. «No es nada agradable, señorita Lane, y es muy inoportuno». Muy inoportuno. Morir por mí en aquel acantilado había sido eso, algo inoportuno. Y eso que yo había estado dispuesta a exterminar a un mundo entero por él. «Bien, haz lo que quieras, me voy». Me di la vuelta y me apoyé en la pared. «¿Qué diantre crees que estás? Ven aquí, señorita Lane». «Joder, Mac». Mientras desaparecía por la pared, sentí cómo me tiraba del abrigo y me eché a reír. Me había llamado Mac y ni siquiera me estaba muriendo. «¿Ahora qué espejo, señorita Lane?» Miré alrededor del salón blanco, examinando los 10 espejos. «El cuarto por la izquierda, Jericho». Estaba cansada de que me llamara señorita Lane. Me levanté del suelo blanco. Una vez más, el espejo me había expulsado con demasiada fuerza y ni siquiera tenía las piedras encima. Solo llevaba la lanza en su funda, una barrita energética, 2 linternas y una botella de Anseli en los bolsillos. «No tienes derecho a llamarme Jericho». «¿Por qué? ¿Porque no hemos intimado lo suficiente? Hemos hecho el amor en todas las posiciones posibles. Te maté. Te alimenté con mi sangre con la esperanza de devolverte la vida. Te embuché carne Anseli e intenté recomponerte los intestinos. Diría que eso es bastante personal. ¿Cuánta intimidad más deberemos conseguir para que te sientas cómodo conmigo y pueda llamarte Jericho? Jericho». Esperaba que saltara en la parte «hemos hecho el amor en todas las posiciones posibles», pero se limitó a decir «me alimentaste con tu...». Entré en el espejo y le interrumpí. Igual que la primera vez, se resistió. Luego me agarró y me expulsó al otro lado. Su voz precedió su llegada. «Serás idiota. ¿No te detienes nunca a sopesar las consecuencias de tus actos?» Salió del espejo detrás de mí. «Por supuesto que lo hago», repuse yo con frialdad. Siempre hay tiempo para considerar las consecuencias. Después de cagarla. —¡Qué graciosa eres! ¿No, señorita Lane? —Por supuesto que lo soy, Jericho. Es Mac. Soy Mac. Dejémonos de formalidades. Asúmelo ya o lárgate de aquí. Sus oscuros ojos echaban chispas. —Gran charla, señorita Lane. A ver si lo consigues. El desafío ardía en su mirada. Me acerqué a él. Me observaba con frialdad y me acordé de la otra noche cuando fingí que me estaba insinuando porque estaba cabreada. Pensó que lo estaba haciendo de nuevo. No lo hacía. Estar en la mansión blanca con él me provocaba cosas extrañas. Estaba desenmarañando mis inhibiciones, como si estas paredes no tuvieran tolerancia para las mentiras o dentro de ellas no hubiera necesidad de mentir. Entonces vi que estaba mirando a mi espalda. —No lo creo. Estamos en la mansión blanca. Me has traído aquí como si estuvieras haciendo recados. Llevo una eternidad buscando este lugar. Pensé que habías estado en todas partes. ¿Nunca había estado aquí? ¿O no recordaba estar aquí hace ya mucho tiempo en alguna otra encarnación? Se dio la vuelta en un círculo lento, escudriñando los suelos de mármol blanco, los techos altos con arcos, las columnas y los grandes ventanales abiertos a un frío día invernal. Sabía dónde se suponía que estaba, pero la mansión blanca se muestra solo cuando quiere y ante quien quiere. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Luego se volvió hacia mí. —¿Has encontrado las bibliotecas? —¿Qué bibliotecas? Me costaba muchísimo mirarle, hipnotizada como estaba por el brillante día de invierno que se vislumbraba detrás de él. ¿Cuántas veces me había sentado en este jardín cubierto de nieve, rodeada por deslumbrantes esculturas de hielo y fuentes congeladas, esperándole? Fuego para su frío, hielo para su llama. Me encantaba este ala. Mientras miraba por la ventana, la concubina apareció de repente, pero tenía los bordes borrosos, un poco de niebla, como si fuera un recuerdo parcial. Se sentó en un banco de piedra, con un vestido rojo sangre y diamantes, a través del cual podía ver ramas cubiertas de hielo y de nieve. La luz era extraña, como si todo menos ella estuviera pintado en tonos medios. Sentí un escalofrío. El cuarto príncipe Anseli, el alado guerra, cruce acaba de aparecer. Él también era casi transparente, un residuo de un largo pasado. En su muñeca brillaba un brazalete, alrededor de su cuello un amuleto, muy diferente del que Darrock había usado. Observé con asombro cómo la concubina se levantaba y lo saludaba, dándole dos besos en las mejillas de mármol blanco. Había afecto entre ellos. Érase una vez, la hermosa mujer en mis sueños no tenía miedo de él. ¿Qué había cambiado? El príncipe con alas de cuervo llevaba una bandeja de plata sobre la cual había una taza de té y una exquisita rosa negra. Ella esbozó una sonrisa, pero su mirada era triste. —¿Otra de tus pociones para cambiarme? —Guerra cruce —murmuró algo que no pude entender. Ella aceptó la taza. Tal vez no quiero su salvación. Pero bebió sin respirar siquiera hasta que la taza estuvo vacía. El rey guardaba todas las notas y diarios de sus experimentos en la mansión blanca para evitar que los de su corte oscura robaran su conocimiento. La voz de Barrons me sacudió. Parpadeé y el recuerdo se esfumó. Afirma saber mucho sobre el rey. Iba a decir más, pero de repente sentí como si me hubiera contraído una goma elástica en el ombligo y me lanzara hacia el otro extremo. Había ido demasiado lejos. Sin mediar palabra, me di la vuelta y me alejé corriendo por el pasillo. Habían desaparecido las ganas de pelear con él. Me llamaban. Notaba cómo me tiraba hasta la última fibra, del mismo modo que la última vez que estuve aquí. —¿A dónde vas? Más despacio —gritó él a mis espaldas. No podía haber ido más despacio, ni aunque hubiera querido. Y no quería. Vine aquí por una razón, y esa razón era el lugar desde el que me llamaban. Los suelos negros del rey Anseli me estaban llamando. Quería estar en ese tocador de nuevo. Quería verlo esta vez, ver la cara del rey. Eso, suponiendo que tuviera una. Paseé sobre el mármol rosa. Patiné sobre los suelos de bronce. Me deslicé por suelos color turquesa. Y volé a través de los salones amarillos. Hasta que sentí el calor sensual de las alas color carmesí. Sentía a Barrons detrás de mí. Podía haberme atrapado si hubiera querido. Era tan rápido como Dani, como todos sus hombres. Pero me dejó correr y me siguió. ¿Por qué? ¿Porque sospechaba las mismas cosas que yo? ¿Porque él también quería aclararlo todo? Me latía con fuerza el corazón del miedo y de las ganas de que todo terminara y, finalmente, supiera que era yo, que era él. De repente vi a Barrons a mi lado. Levanté la vista y él me lanzó una mirada cargada a partes iguales de ira y lujuria. Tenía que superar la parte de la furia. Empezaba a cabrearme. Yo tenía el mismo derecho que él para estar enfadada. No me acosté con Darrock. Había vuelto a explotar y sentía un hormigueo por todo el cuerpo, deseosa de contacto físico. Tampoco es que tenga que explicarte nada, porque tú nunca me has contado nada. Pero incluso si lo hubiera hecho, aunque fuera la traidora que te empeñas en creer que soy, él está muerto. Así que según la filosofía de Barrons, ¿a quién le importa? Vuelvo a estar contigo. Los actos hablan por sí solos, ¿no? Ya tienes los actos y acciones que querías. El detector ODP está de nuevo bajo control, bien atado. Llévame con el collar alrededor del cuello, si quieres. ¿Por qué no? ¿No es cuando más feliz has estado? ¡Guau, guau! Me burlo entre ladridos furiosa. No me has follado desde que eras Prilla. Esos son los actos. Con eso no hay que decir mucho más. Eso lo quemaba, joder. Me estaba quemando a mí también. ¿Esto es un concurso sobre cómo joder al otro? ¿Darrock folló, pero tú no? ¿Eso es lo único por lo que estás cabreado? ¿Qué creía que decía con eso? ¿Que lo tocaría solo si estaba hambrienta de sexo? ¿O si la alternativa era morir como un animal sin raciocinio? No lo entenderías nunca. Ponme a prueba. Si alguna vez reconociera sentir hacia mí, aunque fuera una leve emoción, yo también se lo reconocería. No me presiones, señorita Lane. Este lugar me supera. ¿Quieres a la bestia en tus manos? Le miré. Sus ojos echaban chispas carmesí y respiraba con dificultad, pero no por el esfuerzo. Lo conocía. Podía pasarse horas corriendo. Me deseas, Jericho. Reconócelo. Mucho más que una o dos veces. Te he llegado hondo. No puedes dejar de pensar en mí. No puedes dormir por la noche. Vamos, dilo. Que te den, señorita Lane. ¿Esa es tu manera de decirlo? Esa es mi manera de decir, madura niña. Me detuve y patiné sobre el suelo de mármol negro. En el instante que dejé de correr, él también lo hizo, como si estuviéramos atados por el mismo lazo. Si soy una niña pequeña, entonces eso te convierte en un pervertido. Las cosas que hicimos juntos... Le disparé un recuerdo gráfico con la mirada. Vaya, de modo que ahora sí estás lista para hablar de eso. Me lanzó una mirada burlona. Tal vez no quieras saberlo. Qué lástima. Siempre me echas recuerdos a la cara. Donde las dan las toman. Sin embargo, no era una niña la que estaba en esa cama, Jericho. No es con una niña pequeña con la que te estás metiendo ahora. Le empujé en el pecho con un dedo. Moriste frente a mis ojos y me dejaste creer que era real. Hijo de puta. Sentía como si me estuvieran desgarrando por la mitad, dividida entre correr hacia el tocador por mi destino y quedarme ahí plantada por la necesidad de airear todas mis quejas. Él me apartó el dedo. ¿Crees que fue divertido para mí? No me gustó nada verte morir. Y a mí tampoco me gustó hacerlo. Duele cada vez que pasa. A mí también me dolió, grité. Me sentí culpable. La culpabilidad no es dolor, me espetó él. Y pérdida. Pues cógete un mapa, joder. Sentirse perdido no es dolor tampoco. Y... No pude continuar. No iba a decirle todas las cosas que había sentido. Como querer destruir el mundo por él. ¿Y qué? ¿Qué sentiste? Culpabilidad, grité. Le di un puñetazo fuerte. Él me empujó y choqué de espaldas contra la pared. Lo empujé una vez más. Y me sentí perdida. No me digas que lloraste mi muerte cuando en realidad tan solo estabas enfadada por el lío en el que te habías metido. Morí y sentiste lástima por ti misma, nada más. Me miró fugazmente los labios. Lo vi. Un momento estaba furioso conmigo y al siguiente estaba deseoso de hacer el amor conmigo. Barrons, todo en él era un dilema. Al parecer le resultaba imposible sentir algo hacia mí sin enfadarse por eso. ¿Acaso la rabia hacía que quisiera acostarse conmigo? ¿O era que siempre quería acostarse conmigo y eso le cabreaba? Me dolía más que eso. No sabes ni una mierda de mí. Y deberías haberte sentido culpable. Y tú también. La culpabilidad es un desperdicio. Vive, señorita Lane. Vaya, señorita Lane. Me cago en la señorita Lane. Volvemos otra vez. Me dices que debería sentirme culpable y luego que es un desperdicio. Aclárate de una vez por todas y no me digas que viva. Eso es exactamente lo que estaba haciendo y por lo que estás tan enfadado, porque seguí con mi vida, en compañía del enemigo. ¿Qué importa cómo seguí adelante, siempre y cuando lo hiciera? ¿No es esa la lección que tratas de enseñarme? ¿Que la adaptabilidad es supervivencia? ¿No crees que hubiese sido más fácil para mí que me quedara ahí y renunciara cuando pensé que habías muerto? No lo hice. ¿Sabes por qué? Porque un imbécil prepotente me enseñó una vez que lo que importa es cómo sigues adelante. La palabra que hay que destacar en esa frase es cómo, de una forma honorable. ¿Qué lugar tiene el honor en el rostro de la muerte? Y dime, ¿fue con honor que mataste a esa mujer que sacaste del espejo en tu estudio? Eso tampoco lo entenderías nunca. Esa es tu respuesta para todo, ¿no es así? No podría entenderlo, así que no te molestarás en decírmelo. ¿Sabes qué pienso, Jericho? Que eres un cobarde. No lo dices porque no quieres que nadie te haga responsable después. Le acusé. No dices la verdad porque entonces alguien podría juzgarte y Dios no tiene nada que ver con esto y no quiera que, de hecho, entables una relación personal conmigo. No me importa una mierda que me juzguen. Y no me refiero a que intentes acostarte conmigo. No pretendía acostarme contigo. No quería decir en este preciso instante. Quería decir, y hubiese sido imposible, de todas formas, porque hemos estado corriendo. No tengo ni idea de por qué hemos estado corriendo, dijo él irritado. Pero fuiste tú quien ha empezado y quien se ha detenido. ¿Cómo derribar paredes entre nosotros y ver qué sucede? No, eres un cobarde porque la única vez que me llamas por mi nombre es cuando estás bastante seguro de que estoy muriendo o cuando crees que estoy tan ida que no me daré cuenta. Es un muro enorme el que construyes entre tú y alguien que no te gusta. No es un muro. Solamente trato de mantener nuestros límites en su lugar. Y yo no he dicho que no me gustes. Gustar es una palabra muy pueril. A las personas mediocres les gustan las cosas. La única pregunta con contenido emotivo importante es, ¿puedes vivir sin eso? Sabía la respuesta a esa pregunta en lo que a él concernía, y no me gustaba ni una pizca. ¿Crees que necesito ayuda para saber dónde están nuestros límites? ¿Entiendes tú dónde están nuestros límites? Porque a mí me parecen misteriosos e inquietos. Eres tú quien discute por la manera en que nos llamamos el uno al otro. ¿Cómo llamabas a Fiona? Fío. Qué encantador. Ah, ¿y a esa imbécil en la mansión blanca la noche en que conocí a ese tipo extraño? ¿McCabe? Marilyn. No me puedo creer que te acuerdes de su nombre, murmuró. La llamaste por su nombre de pila y ni siquiera te gustaba. Pero a mí no. Ay, no. Yo soy la señorita Lane. Para siempre jamás. No tenía ni idea de que veneraras tanto tu nombre, Mac, gruñó él. Jericho, bramé yo y le empujé. Él me inmovilizó las muñecas con una mano para que no volviera a golpearle. Entonces le di un cabezazo. Pensaba que habías muerto por mí. Me empujó contra la pared y me rodeó la garganta con su antebrazo para que no pudiera volver a golpearle con la cabeza. Joder, así que se trata de eso. No moriste, me mentiste, te echaste una pequeña siesta y me dejaste en ese acantilado pensando que te había matado. Estudió mi semblante. Tenía los ojos oscuros entrecerrados. Ah, ya veo. Creías que significaba algo que hubiese muerto por ti. ¿Lo disfrazaste de romance? ¿Compusiste sonetos para conmemorar mi enorme sacrificio? ¿Eso hizo que te gustara? ¿Tenía que morir para conseguir que me vieras? Despierta de una puta vez, señorita Lane. Morir está sobrevalorado. La sentimentalidad humana lo ha convertido en el mayor acto de amor. La mayor cagada del mundo. Morir por alguien no es difícil. El hombre que muere escapa. Así de claro. Fin de la partida. Fin del dolor. Alina tuvo suerte. Intenta vivir por alguien y experimentarlo todo. Lo bueno, lo malo, lo denso, lo ligero, la alegría, el sufrimiento. Eso es lo difícil. Alina tuvo suerte. Yo también lo pensaba, y había sentido vergüenza de mí misma al pensarlo. Le empujé tan fuerte que se tambaleó sobre el pulido suelo negro, y mientras caía, sentí un repentino terror al verlo tropezar. Así que lo agarré, y ambos caímos de rodillas al suelo. Maldito seas, Jericho. Demasiado tarde, chica arcoíris. Me agarró del pelo. Alguien ya te ha ganado en eso. Se rió y cuando abrió su boca sobre la mía, sus colmillos rozaron mis dientes. Sí, Esto era lo que necesitaba, lo que había necesitado desde el día que desperté en ese sótano y salí de su cama. Su lengua en mi boca, sus manos en mi piel, el calor de su cuerpo contra el mío. Le cogí la cabeza con ambas manos y apreté la boca contra la suya. Saboreé mi propia sangre en sus labios. No me importó. Quería acercarme aún más. Necesitaba sexo rudo, rápido y duro, seguido de horas y horas de hacer un amor íntimo. Necesitaba pasar semanas en la cama con él. Quizá, si tuviera sexo con él de forma regular y durante el tiempo suficiente, lograría superarlo. De alguna forma, lo dudaba. Él siseó. Ese fairy en la boca. Si me tienes a mí en tu boca, no tendrás a nadie más. Me succionó la lengua con dureza y sentí el nombre de V. Lane desenredándose desde mi interior. Lo escupió como si fuera un piercing desabrochado. No me importó. De todas formas, no hubiese habido suficiente espacio en mi boca para ambos. Me acerqué más a su cuerpo, frotándome con desespero. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que lo había tenido dentro de mí? Demasiado. Agarré los laterales de su camisa y la rompí, enviando los botones por los aires. Necesitaba sentir su piel contra la mía. «Otra de mis camisas favoritas, ¿qué es lo que te pasa con mi ropa?» Metió las manos bajo mi camisa y me desabrochó el sujetador. Cuando sus manos me rozaron los pezones, me estremecí. «Ven, debes darte prisa». «Cállate», gruñí en voz baja. Había dejado esa voz en Dublín, donde me había estado torturando en mi habitación. «Todo se perderá, tienes que ser tú, ven», gruñí. «¿Por qué no me dejaba en paz? No había hablado en mi cabeza en los últimos 45 minutos. ¿Por qué ahora?» No estaba dormida. Estaba despierta, muy despierta. Y necesitaba esto. Lo necesitaba a él. «Vete», le ordené. «Por favor», gemí. «¿Por favor qué, Mac?» «Tendrás que pedirlo esta vez y deletreármelo con detalle gráfico. Estoy cansado de darte todo lo que quieres sin hacer que me lo pidas». «De acuerdo. Las palabras no significan nada para ti, pero ahora insistes en ellas», le dije contra su boca. «Eres un hipócrita». «Y tú eres bipolar. Me deseas. Siempre me has deseado. ¿Crees que no lo huelo?» «No soy bipolar». Algunas veces golpeaba demasiado bajo. Agarré el botón de sus pantalones, lo desabroché e introduje las manos. Era una dura roca. Joder, me sentía genial. Se puso tenso. El aire silbó entre sus apretados dientes. «Date prisa, él viene». «Déjame en paz», espeté. «Por encima de mi cadáver», dijo ásperamente. «Tienes mi polla en las manos». Me dijo dónde iba a estar después y se me deshicieron los huesos. Quería derramar mi cuerpo por el suelo y dejar que hiciera lo que quisiera conmigo. «Tú no, ella». «¿Ella quién?» Una mano me tiró de la manga de la chaqueta y supe sin mirar que no era la suya. «Bésame y ella se irá». Lo necesitaba tanto dentro de mí que dolía. Estaba caliente y mojada y nada me importaba salvo este momento. «Este hombre». «¿Quién? Bésame». Pero no lo hizo. Retrocedió y miró a mi espalda y supe por la mirada en su rostro que no era la única que podía verla. «Creo que ella soy yo», susurré. Él me miró, luego a ella y otra vez a mí. «¿Es una broma?» «Conozco esta casa. Conozco este lugar. No sé de qué otra manera explicarlo». «Imposible». «Es casi demasiado tarde. Ven ya». Ya no era una petición. Era una orden y noté su mano implacable sobre mi brazo. No podía desobedecer, por mucho que quisiera quedarme aquí y dejarme llevar por el sexo. Por mucho que lo necesitara dentro de mí de nuevo, que necesitara sentir que estábamos unidos de la forma más primitiva. Y estaba en los brazos y la boca de Jericho Barrons y bajo su piel. Y joder, cómo lo necesitaba. Tanto que me amargaba profundamente. Nunca quise desear a un hombre así. Tanto que no tenerlo me dolía físicamente. Nunca quise sentir que un hombre tuviera tanto control sobre mí y mi vida. Me incorporé y lo aparté. Él me cogió la manga del abrigo que se desgarró al zafarme. «Tenemos que hablar de esto, Mac». Salí corriendo por el pasillo detrás de ella como un perro tras su propia cola. La mitad blanca del tocador de la concubina estaba cubierta de pétalos diseminados e iluminada por miles de velas. Los diamantes centelleantes que flotaban en el aire eran como diminutas estrellas de fuego. Aquellas que pasaban a través del enorme espejo en el lado del rey oscuro se apagaban al instante, como si no hubiese oxígeno suficiente para soportar la llama o la oscuridad fuese demasiado densa para permitir el paso de la luz. La concubina estaba desnuda. tendida sobre montones de armiño frente a la blanca chimenea. Entre las sombras del otro lado de la alcoba, algo se movió en la oscuridad. El rey la miraba a través del espejo. Lo sentía ahí, inmenso, vetusto y sexual. Ella sabía que él la estaba observando. Se estiró lánguidamente, se acarició, se pasó las manos por el pelo y arqueó la espalda. Esperaba encontrar el otro extremo de la banda elástica aquí y que terminara con la concubina, pero no era así. Se extendía invisiblemente a través del enorme espejo que dividía su dormitorio por la mitad. Quería dar un paso al frente y unirme a tan inmensa antigüedad. Nunca he querido dar un paso más cerca de aquellas sombras. ¿Era el rey quien me convocaba? ¿O es que había una parte del rey de pie detrás de mí? Tenía que saberlo. Había llamado cobarde a Jericho, pero a mí podrían acusarme de lo mismo. «Necesito», dijo la voz. Lo entendía. También lo necesitaba. Sexo. Respuestas. Un final para mis miedos, de una forma u otra. Pero la voz no provenía de la mujer en la alfombra. Provenía del lado oscuro del tocador, que era toda la cama porque él necesitaba esa cantidad de lecho. Era una orden a la que no me podía negar. Me deslizaría a través del espejo y Barrons yacería conmigo en la cama del rey Anseli y me cubriría con lujuria y oscuridad. Y entonces sabríamos quiénes éramos. Estaría bien. Finalmente, todo quedaría al descubierto. Mientras miraba el espejo que, sabía, mataría a cualquiera que no fuese el rey o su concubina, sentí como si volviera a tener 5 años. Volvieron a invadirme detalles de mi sueño en el lugar frío, y me di cuenta de que había muchos que aún no recordaba. Siempre había tenido que pasar a través de esta primera cámara, mitad blanca, mitad oscura, mitad cálida, mitad fría. Pero adormecida y asustada por esas cosas propias de una pesadilla que seguían, siempre olvidaba cómo empezaba el sueño. Siempre había sido aquí. Y siempre me había resultado difícil atravesar el enorme espejo, porque no quería más que permanecer en la mitad cálida de este dormitorio, para siempre. Perderme en la infinita repetición de escenas de lo que había sido alguna vez, pero ahora se había perdido para mí y jamás podría tener. Y el dolor. ¡Ay, Dios! En realidad jamás había conocido el dolor. El dolor estaba rondando por esos pasillos oscuros y sabía que estarían encantados toda la eternidad con el residuo de esos amantes. Demasiado insensatos para saborear lo que habían tenido. Los recuerdos acechaban estos corredores y yo los acechaba a su vez como un triste fantasma. Aún así, ¿no era la ilusión mejor que nada? Podía quedarme aquí y no tener que enfrentarme nunca a una existencia vacía. El vacío que impregnaba toda mi vida. Sueños, seducción, glamour. Mentiras, todo eran mentiras. Pero aquí podía olvidar. Ven ahora mismo. Mac. Jericho me estaba zarandeando. Mírame. Lo veía en la distancia, a través de los diamantes centelleantes y los fantasmas de tiempos pasados. Y detrás de él, a través del espejo, veía la monstruosa silueta oscura del rey Anseli, como si proyectara a Jericho sobre su sombra al otro lado, en la mitad blanca de la habitación. Me preguntaba si la sombra de la concubina también era diferente a través del espejo del rey. ¿Se volvía como él en su mitad? ¿Lo suficientemente grande y compleja para hacer pareja con lo que fuese que era el rey? Por allá, en esa sagrada, bendita y cómoda oscuridad, ¿qué era ella? ¿Y qué era yo? Mac, concéntrate en mí. Mírame, háblame. Pero no podía mirar. No podía enfocar bien porque lo que fuese que estuviera detrás de ese espejo llevaba llamándome toda la vida. Sabía que el espejo no me mataría. Lo sabía sin ningún tipo de dudas. Lo siento. Tengo que ir. Me apretó los hombros con fuerza e intentó retenerme. Aléjate de eso, Mac. Suéltalo. Hay cosas que es mejor no saber. ¿Tu vida no te basta así? Me eché a reír. El hombre que siempre insistía en que viera las cosas como eran, ¿ahora insistía en que huyera? En la alfombra detrás de él, la concubina también se rió. Arqueó la cabeza y levantó la barbilla como si un amante invisible la estuviera besando. Él tenía que ser el rey. Pasé la mano por su brazo y entrelacé mis dedos con los suyos. «Ven conmigo», dije, y corrí hacia el espejo.